el cristal, el cartón con el cartón dentro de su contenedor. Mi conciencia está tranquila y mi cuerpo está en acción. Me he currado unos carteles en contra de banderos, los gases invernaderos no me dejarán dormir, pero vas a recogerme en tu contaminador. Soy